Estamos en comunicación telefónica con el licenciado. Buen día, Pino, ¿cómo anda? Los saluda Yara Candia y Pato Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. Buenos días, Diana. Buenos días, Pato. Buenos días a la audiencia. Bueno, sí, como ustedes dicen, en la política de seguridad que viene desarrollando el intendente Sara, una de las cuestiones fundamentales que trae este gobierno en principio fue el centro de monitoreo para el partido de Patagones. Y después, bueno, hay una demanda, como todos sabemos, a nivel nacional, a nivel mundial, el tema de la violencia de género, por ahí que no cesa. Y bueno, acá hemos visto en expedientes, hace varios años a la fecha, que se estaba gestionando la aplicación del botón de pánico. A raíz de que nosotros tenemos desarrollado el centro de monitoreo único en el partido de Patagones y que hay compatibilidades del sistema y como hemos tenido contactos, quien les habla con distintas empresas a nivel nacional e internacional respecto de cuáles serían las bondades de un sistema para la violencia de género, hemos articulado, ¿no es cierto?, con un software de una empresa que es internacional, a los fines de que la aplicación esté puesta en el celular, en este caso de la víctima de violencia de género, y a partir de ahí, ya hemos tenido ensayos, están capacitados los operadores, está avanzado los técnicos también, porque esto sería en un circuito, se lo paso a sintetizar cómo sí. Se realiza la justicia a partir de la denuncia del caso que lleva adelante, demanda el oficio al intendente solicitándole la aplicación del botón de pánico a una persona determinada. La oficina administrativa designada para eso, que ya están también capacitados en la recepción de los oficios, en las respuestas, en el acta de notificación de la víctima y bajar la aplicación, configuran en el teléfono celular de la persona con los datos determinados, se le da de alta en el sistema y automáticamente el técnico le interioriza a la persona de cómo es la utilización del sistema, porque tiene varias bondades. Claro. No solamente el botón de pánico, sino también el seguimiento, sino también poder mandar desde el lugar imágenes, videos, sonidos de qué es lo que está pasando en el lugar. Bien. Automáticamente, cuando activa el botón de pánico, hay un LED con un georreferencial, le aparece en la pantalla al operador de monitoreo desde el lugar donde se activó la aplicación. Bien. Eso hace que en forma simultánea también hemos solicitado a la empresa que también tenga un espejo de ese mismo mapa, de esa misma sirena del botón de pánico, en la estación de policía comunal, para que no falle la concurrencia al lugar. Así que en eso estamos trabajando muy fuertemente a raíz de la directiva del intendente al jefe de gabinete Fabio Bettinelli, y hemos concertado esta aplicación que ya estaría en la última fase, ¿no es cierto?, de su instrumentación, y próximamente será el intendente quien va a anunciar. Bien. No solamente termina ahí las bondades de este software, porque también tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de notificar por parte de ciudadanos, ya no es en un caso judicializado, sino en de seguridad ciudadana, que el vecino tenga la aplicación, un comerciante, para advertir actitudes sospechosas, para advertir incendios, para advertir situaciones de COVID, o para alguna cuestión que tenga que ver con los servicios públicos y demás. O sea, es amplio el software y, bueno, nosotros por el momento vamos a ir con lo más urgente, que es botón de pánico, y algunas 3 o 4 aplicaciones de interés general de la comunidad. Bien, esta aplicación, ¿no?, y obviamente su respectiva descarga y demás en los teléfonos, se va a encargar obviamente un técnico, no va a tener que ser la víctima, por ejemplo, quien tenga que ir y buscar la aplicación y nada por el estilo, ¿no? No, en eso a usted como víctima se cita a la Secretaría de Seguridad, la parte administrativa de la Administración de Botón de Pánico, que tiene que ver, interactúa con la justicia, la notifica, el técnico le pone la aplicación, le enseñan cómo utilizarla y automáticamente se le da de alta en el sistema y ya se va la víctima con la aplicación incorporada. Bien. ¿Hay alguna fecha próxima de cuándo podría llegar a...? Yo creo que estaríamos justo ahora, más o menos a fin de mes, ya haciendo el lanzamiento. Esos son términos y tiempos que maneja el intendente, pero por lo pronto nosotros, de la parte toda operativa, administrativa, que tiene que ver en el área que yo llevo adelante, uh-huh. ya estarían en los últimos indicadores para poder estar activa la aplicación. Bien. Así que es una novedad para el partido de Patagones, tener videovigilancia en todo el partido, tener uh-huh. un sistema de botón de pánico para todo el partido, y a su vez con otras alertas que también permite el sistema. Así que en eso estamos trabajando. Creo que es importante hacerlo conocer, que es importante dar respuesta a algo que desde hace tiempo se viene reclamando. Y bueno, acá están los resultados del trabajo en equipo, de este intendente que siempre está mirando cómo se pueden resolver las cosas y de qué uh-huh. forma. Entonces, sé que no es fácil llevar adelante una política de seguridad desde un municipio, porque bueno, los recursos son escasos y hay que ir optimizando, hay que ir planificando, hay que ir redireccionando la política de seguridad para que el partido en su conjunto pueda estar, ¿no es cierto?, con una seguridad ciudadana acorde a las circunstancias. Ajá, pero ¿cuál es la actualidad? Porque bueno, se viene este mecanismo que usted nos contaba. En estos momentos, ante un hecho de violencia de género, ¿cuál es el sistema de prevención que tiene Patagones para evitar un hecho grave? En algunos lugares estamos también, esto también viene a descomprimir el sistema de prevención, porque nosotros, si bien es cierto, el recurso humano en el partido más extenso de la provincia de Buenos Aires no es tanto, y también el logístico no es tanto. En algunos lugares tenemos puestos fijos, ¿no es cierto?, que también ahí tenemos afectado a las 24 horas recursos humanos por la violencia de género, y en otros tenemos custodias dinámicas, custodias dinámicas que así tienen diagramado y van pasando independientemente el alerta que pueda dar la víctima o que se pueda tomar conocimiento que tal o cual persona que tiene la perimetral anda en cercanía de ese domicilio. Bien, la última, Pino, quería consultarle. Básicamente usted plantea que a raíz de la denuncia, ¿no?, de la víctima, se le adjudicaría, ¿no?, esta aplicación que funcionaría como botón antipánico. ¿Ya tienen idea, tienen algún listado por lo menos de las víctimas más urgentes, de las mujeres que han denunciado reiteradas veces? ¿Ya tienen un listado de personas que van a tener de forma urgente, ¿no?, esta aplicación? Sí, yo creo que ya por lo menos hay, la Comisaría de la Mujer ya tiene una lista, y creo que por acá podrían haber entre 10 o 12 y después algunos otros tanto en el interior. Bien. Así que, pero bueno, esto va surgiendo todos los días. Claro. Que por ahí en un momento no era una violencia de género, después se transforma. Entonces, nosotros en primera instancia tendríamos alrededor de 500 aplicaciones. Bien. Pino, le agradecemos por la comunicación telefónica. Muchas gracias. No, por favor, estamos a disposición. Hasta luego, gracias. El director de seguridad en Patagones, entonces, Sandro Pino.